Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Entonces no queda absolutamente ninguna duda de que Facundo no se suicidó, de que Facundo no se accidentó, de que Facundo fue desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Tener la posibilidad de hablar en estos medios de comunicación, que son medios que de alguna manera responden a la lógica de la comunicación libre, ¿no? Se va a hacer la manifestación, la marcha del No a la Mina en El Hoyo del día 4. ¿Cómo se va a hacer en Esquel, en Trelew, en todas las localidades de la provincia? Yo le empecé a consultar y me dijo, acá la matanza se la mandó a la municipalidad. Él tiene un plan acá, avalado por la municipalidad. Nos decían que si molestaba la bandera argentina, que decimos no, la bandera argentina no molesta, lo que nos molesta es el palo que nos estás pegando con la bandera argentina. Estamos viendo día a día que la gente no quiere la minería acá. Enfoques. Bahía Blanca, Buenos Aires. ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? El 30 de abril de este año, Facundo salió de su casa para hacer dedo en la ruta y fue detenido por la policía de la provincia. Desde entonces no se supo más de él. El pasado 15 de agosto fue hallado un cuerpo, y en la última semana se corroboró que pertenece a Facundo. Para la querella y la familia existen fuertes evidencias que apuntan como responsables a la policía bonaerense y a una red de encubrimiento político, mediático y judicial. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia, nos da una clara explicación de por qué a Facundo lo desapareció y lo mató la policía bonaerense. Hay muchas cosas para decir en esta vorágine. Yo creo que ustedes están informados de algunas cosas de la causa, entiendo, así que me voy a obviar de contar esas situaciones porque ya han tomado estado público, pero sí quiero contarles lo último que ha pasado y tratar de ser claro. Anoche el perro de Marcos Guerrero Yatel literalmente destrozó el asiento trasero de un Toyota Etios que pertenecía a la policía comunal de Bahía Blanca, ¿no? Y que había sido, por un pedido nuestro de geolocalización, había sido encontrado a 500 metros donde fue plantado el cuerpo de Facundo. El día 8 de mayo había estado ahí, y el día 8 de mayo, casualmente o no, Xiomara Flores, una persona importante en esta trama de desaparición, había desactivado su WhatsApp. Xiomara Flores, para quien no sabe, es quien dice que lleva a Facundo a dedo desde Burato hasta Teniente Origone, que es hermanastra de Hanna Kurwinka, quien es la que lo infracciona a la mañana, ¿no? Y es la que le dice a la mamá que lo llevó a dedo el día 18 de junio. Entonces la mamá le pregunta, decime, no, mira para abajo y dice, no puedo hablar con usted por orden de mis superiores. Entonces, volviendo a ese auto que se encuentra, o que fue a ese lugar el mismo día que Xiomara Flores activa su WhatsApp, fueron Policía Federal hace 2 días a ese lugar, y donde estaban ahí encontraron unos pescadores. En realidad los pescadores se le acercan y les dicen que encontraron restos humanos. Van a 2000 metros donde estaban ellos y encuentran maxilares de una persona. Sacan fotos, se comunican con el equipo argentino de antropología forense y les dicen de que ese maxilar no se correspondía al esqueleto de Facundo. Por lo que tenemos otro nuevo cadáver, otra persona que evidentemente estaría desaparecida para estar en ese lugar, al cual entendemos ya que en estas circunstancias hay que cerrarlo, hay que cerrar el ingreso y hacer un rastrillaje extensivo y completo para determinar si no nos encontramos con más cadáveres en ese cementerio clandestino de la bonaerense. Esto por un lado, ¿no? Que no es una cosa menor. Por otro lado, bueno, estamos avanzando en la investigación y hay pruebas que van cayendo día tras día, y el hecho de que tengamos tres fiscales y no únicamente el fiscal que teníamos hasta el momento, que lo hemos recusado dos veces y que lo vamos a denunciar, que fue un fiscal amigo de los genocidas, amigo de Vicente Mazzotto del diario La Nueva Provincia, con una acción que fue denunciada por el CELS, que fue denunciada por Hijo, que fue denunciada por el actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. O sea, son situaciones de, cuando se habla de la justicia, no, hay que decir personas, las personas que están, el fiscal que ha hecho lo imposible. Mirá, ¿sabes lo primero que hizo este fiscal? La llamó Cristina Castro, nos vinimos, se vino con Lucho Pedro, yo vine hasta acá, este se fue a andar en helicóptero y agarró a una señora que se llama Pascuaré, la mete adentro de la fiscalía y le dice por qué me había puesto a mí como abogado y que flete a los abogados que ellos le ponían abogados. Esto mismo, perdónenme, yo sé que usted quiere hablar de Facundo, pero me parece que también tiene cerca otro desaparecido que es Sergio Ábalos. Y es lo mismo que a Sergio, a Asunción Ábalos le dijo la fiscal Taboada, que tiene que estar en cana esa tipa. Le dijo, no confíe en su abogado, confíe en mí. Y al pobre Asunción lo mandaron con otro policía hasta la Triple Frontera, de ahí a Posada, de ahí se fue a Encarnación, de fue a Asunción, encontró otro Sergio Ábalos en una cárcel de Asunción y está hace 17 años buscando justicia, y lo vamos a encontrar y lo vamos a detener. Pero todo lo que le pasó a Asunción es un protocolo que se activó acá también y que se activó en la causa de Daniel Solano, y es un protocolo que viene de la dictadura. Es un protocolo que incluye falsos testigos, apriete a testigos, incorporación de perejiles, pistas falsas, en donde también es necesario, y en este caso se ve, la participación de periodistas o de delincuentes que se hacen llamar periodistas, que filtran información de los servicios y en este caso filtran información de la policía. Entonces se han violado todos los derechos de Facundo, todos los derechos de Cristina, en el sentido de que la foto esa famosa que aparece donde está Facundo al lado de un policía, no se la dieron nunca a Cristina y se la dan a los medios de comunicación, la justicia provincial. Después tenemos también cómo los medios se infiltran y llaman a testigos de identidad reservada, que nadie debería saber quiénes son, ¿no? Los mismos medios de acá. Después tenemos cómo aparece el famoso testigo H, que es toda una puesta en escena y que ya estaba hace rato que había aparecido, y la viste, la tienen en el freezer y la vuelven a sacar cada tanto. Entonces ahora es la testigo H. Pues no queda absolutamente ninguna duda de que no se suicidó, de que Facundo no se accidentó, de que Facundo fue desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires entre las 3 y media y 4 de la tarde, fue arrojado en la ruta y fue guardado su cuerpo, se encontró un souvenir Facundo en un calabozo inmundo que todavía no se ha peritado, a pesar que lo pedimos hace tiempo, pero entendemos que todo se está cerrando. Confío en la palabra de Cristina, confío en su mensaje. Tengo esperanza y tengo fe que más allá de todo el esfuerzo que nosotros le ponemos día y noche con Lucho, de hecho, Cristina está en la casa de Lucho ahora, estamos en cuarentena todos, nos estamos comunicando todos los días, la estamos acompañando a Cristina en su dolor, y hoy vamos a cerrar una etapa, hoy Cristina va a poder sepultar los restos de Facundo, y se abre otra nueva etapa en donde ya nuestro reclamo de justicia, nuestro reclamo de verdad, es más fuerte que nunca, y el mensaje de Cristina es incontenible. Entonces, hemos escuchado al presidente decir que él apoya y al gobernador Kicillof que apoya. Bueno, tenemos cuestiones concretas respecto del apoyo, porque Cristina fue y pidió cuestiones concretas que todavía, a pesar de el apoyo y las buenas intenciones, no se han efectivizado. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. En los medios hegemónicos está circulando información, por lo menos polémica, con respecto a la comunidad Lafkenwincul Mapu. Uno de los medios regionales hace mención al poco apoyo político que tendría la comunidad, y otro refiere a declaraciones del sindicalista Ovidio Zúñiga, quien sostiene la hipótesis de la fundación de una república mapuche en Mascardi con tierras cedidas por el gobierno. Ante la evidente operación de prensa, tomó estado público un pronunciamiento en el cual expresan su apoyo más de 20 LOF y comunidades del pueblo mapuche tehuelche y decenas de organizaciones sociales y políticas. El pronunciamiento en apoyo al LOF Lafkenwincul Mapu manifiesta que los abajo firmantes pertenecientes al pueblo mapuche tehuelche queremos expresar nuestro absoluto apoyo y nuestro colectivo reconocimiento al LOF Lafkenwincul Mapu y a sus autoridades tradicionales Lonco, Machi, Kona, Huerquén y demás miembros. Cualquier intento de difamación o agresión de cualquier tipo contra el LOF o a sus integrantes, es una arremetida hacia nuestro pueblo en su conjunto. Estamos unidos y no permitiremos más atropellos hacia nuestra gente. Y firman más de 20 LOF y comunidades mapuche tehuelche de la región. Enfoques dialogó con Mauro Millán, Lonco de la LOF Piriam Mahuisa, quien nos va a relatar el contexto de este pronunciamiento. Mari Mari Pupeñi Pulangien, Pueni Anay, Pucompan, Fachanto Maita Kinyeke Hungunepian, Fachi Panil Wethungu, Meleitan Fungu, Tufable, Pupeñi Pulangien, Weshake Hungun Tamili, Fachanto Maita, Meleita Petuta Meleita Weichan, Fachi Filma Pumeu, Chumafuin Pupeñi Pulangien, Inalelu Tani Weichan, Incalayin con Pupeñi Pulanguen Fachi Mapu. Quiñe que es un Wincaz un Gunepian. Bueno, decía que ahí sí, lamentablemente, novedades por esta parte, porque hay lucha, en todos lados hay lucha. El pueblo mapuche es un pueblo que va permanentemente en armonía con sus pensamientos, con su palabra, y eso lo vuelca en su territorio. Y esto que está sucediendo en esta parte del Puel Mapu, conocido como Lago Mascardi, con el nombre de un cura, ¿no? Para nosotros es el Relmul Afken. Ahí la gente cuando describe cómo se ve el lago desde la cordillera, se ve un lago de muchos colores. Y bueno, es conocimiento también ancestral, pero sin embargo todos estos nombres todavía se han perpetuado como forma de un aviso de que ahí ha pasado el conquistador. Volviendo a lo que está sucediendo con el Lafkenwincul Mapu y toda la oleada fascista, racista, supremacista de un sector de esta ciudad, porque hay que aclarar, se habla de los vecinos de Bariloche cuando es una ciudad de más de 120.000, 130.000 habitantes y vimos algunos autos ahí con un par de personajes enfurecidos. También fuimos testigos de que hay una asociación de empresarios, por un lado, por otro lado también se vincula a la policía, digamos, hay un grupete que está operando, pero que está operando con la impunidad que le está dejando el Estado, ¿no? Acá el Estado fundamentalmente provincial, porque la justicia es como que directamente no va a intervenir cuando denunciamos la existencia de estos grupos que se están armando, grupos parapoliciales, la intimidación, los montajes que hacen de quema, de cabañas, es muy difícil que esa justicia que actúa de manera express contra nosotros los mapuches, lo haga contra ese tipo, digamos, de asociaciones, ¿no? Es muy difícil, porque la pregunta sería ¿por qué? Y porque evidentemente debe haber algún tipo de interés mancomunado entre todos estos sectores. La realidad es que nos parece también que discutir a veces con los imperios mediáticos, mediáticos empresariales, es muy difícil, ¿no? Porque te desgasta salir a contestar al Clarín, a La Nación, al Cordillerano, al Río Negro, al Infobardo, como se dice también. Es muy difícil contestarle y seguirle el ritmo, porque ellos tienen todo un aparato montado para la desinformación. Pero sí es importante tener la posibilidad de hablar en estos medios de comunicación, que son medios que de alguna manera responden a la lógica de la comunicación libre, ¿no? Que no tiene ningún tipo de interés, fundamentalmente económico o político, simplemente la necesidad de informar. Se dijo mucho de que el LOF, Huincul Lafken Mapu, es un LOF que no es primero una comunidad, que no son mapuches, que están aislados del resto del pueblo mapuche. Bueno, la verdad es que eso motivó, a mí me motivó como lonco del LOF Pillamahuiza, de conversar con cada uno de los pull-off que fueron y son partes de una respuesta a través de un documento que hicimos, ¿sí? Conversando nos dimos cuenta de que era necesario brindar mediáticamente a través de este documento un abrazo al LOF y decir que nadie se puede adjudicar el derecho a seleccionar quién pertenece o no al pueblo mapuche. Eso es una cosa que es aberrante, ni siquiera el propio Estado. Solo el pueblo mapuche tehuelche tiene esa capacidad, y de hecho en las veintenas, y que se están sumando aún más pull-off y comunidades, en afirmar de que evidentemente las autoridades tradicionales machi, lonco y la misma comunidad, mismo LOF, Huincul Lafken Mapu, pertenece al pueblo mapuche, eso es innegable, y que lo aceptemos nosotros ya es suficiente. Entonces desactivamos de alguna manera ese mensaje mafioso de los medios y de estos sectores de reaccionarios, ¿no? Que están impunemente vinculados al gobierno. Ese es el efecto, o sea, queríamos plantear ese mensaje, ¿no? De que pertenece al pueblo mapuche tehuelche, LOF, por supuesto que sí, y que todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora es un claro y evidente montaje. No es la primera vez, o sea, no es la primera vez, no es el único conflicto, porque también se los quiere ser ver como el único lugar donde hay conflictividad, y eso no es verdad. El Estado está conflictuado por lo que ha hecho con nuestro pueblo, y nuestro pueblo se está levantando. Se está levantando, es inevitable. Entonces, es acá donde es el propio Estado que tiene la responsabilidad de qué manera va a llevar adelante un proceso de discusión política con diplomacia de por medio. La diplomacia para el pueblo mapuche no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario, la diplomacia es una capacidad que hemos desarrollado desde el mismísimo momento que el Huinca, en forma de corona del Reino de Castilla, o española, como lo quieran llamar, y en forma de Estado, intentaron avanzar sobre nuestro territorio. Lo hicieron los grandes loncos y toquis, los grandes huichafe, podría nombrar desde, no sé, Namun Cura, Cochi Cura, Calfu Cura, todos fueron diplomáticos. Entonces, esa excepción no se lo resta acá en estos tiempos, en estos tiempos más recientes. Está esa capacidad del pueblo mapuche de discutir de manera autónoma, eso es lo que se pretende, y ojalá que la resolución en este caso, de este conflicto, que, insisto, no deja de ser una situación coyuntural de la conflictividad que tiene hoy el Estado con el pueblo mapuche, sea a través de la vía diplomática, ¿sí? Una diplomacia que tiene que estar a la altura, ¿no? Porque acá no estamos golpeándole a las puertas del Estado para que éste nos abra y ser parte de ese sistema estatal. Estamos planteando una discusión estrictamente política de un pueblo que ha sido invadido militarmente, después a través de las propias instituciones,

limpiaron todo lo que era cloaca, blanquearon un poco acá el asunto porque era un desastre. Y bueno, hasta que siguió la temporada de verano, siguió, claro, porque era, lo hicimos la denuncia en diciembre y arrancaba la temporada de verano. Ya cuando esto se empezó a agravar, se empezó a hacer peor, él termina queriendo pasar por la tranquera para ir a su casa, que es allá del otro lado. Termina en una discusión en donde Jay le pega una trompada. Y ahí es donde encima a él lo denuncia, lo amenazó de muerte. O sea que él tiene una denuncia de amenaza de muerte por Jay. Sí, cuando yo solamente el problema empezó, como decíamos, del año pasado, cuando él puso la tranquera, y yo siempre le dije, Jay, ¿por qué no llamaste a los vecinos, a los pobladores, a la gente nativa de acá, y de una pequeña reunión preguntándole a ver si estaban de acuerdo con respecto a la tranquera? Quien me dijo que sí, que le había avisado a Tilio, a un par de refugiados más, que le habían dado el ok. Yo le dije, yo no estoy de acuerdo, Jay, no me gusta tu tranquera, porque yo paso toda la vida por acá, dice, y nunca tuve problema, nunca tuve una tranquera, nunca tuve nada, y no me gusta tu tranquera, y no me va a gustar. Y de ahí empezó todo un problema con que a custodio no te gusta la tranquera, que es el otro, y bueno, se armó todo un rollo entre él y yo, y bueno, después con todos los vecinos, porque todos los vecinos, a todos los vecinos le hace algo, a él le pone piedras en el camino, le pone palos en la rueda, y bueno, es una persona que es conflictiva, es muy conflictiva. Y tenemos un caso también que, por ejemplo, que nos enteramos hace poco, cuando se empezó todo este enojo, Filo Blanco, la enfermera, sí, vino con el doctor Gonzalo, recuerdo el nombre, el apellido no me acuerdo, pero vino un día de lluvia en pleno invierno a asistir acá a la familia Ollarzo, a Paulino Ollarzo, sí. Y resulta que no dejó llegar con el vehículo a la pasarela. O sea que la tranquera es para controlar la situación, pero a la vez era para tapar las intenciones de él, que era quedarse con este campo. Con este campo. Sí. Descubrimos esto porque cuando él tiene el problema este que se terminó, que le pegó a él, sí, que fuimos a hacer la denuncia, fuimos al hospital, y cuando vamos a La Pampa, el de La Pampa, yo le empecé a consultar y me dijo, acá la macana se la mandó a la municipalidad, él tiene un plano acá, avalado por la municipalidad. Conseguimos el plano, lo encontramos, lo tenemos, está en toda la carpeta que tenemos, y ahí es, descubrimos que ya tenía toda esta parte usurpada en lo que es la municipalidad, ¿entendés? Ya estaba blanqueada con la municipalidad. Entonces, bueno, dijimos, esto lo tenemos que parar. Cuando empieza todo este quilombo, justo Néstor Genati ya tenía un puestito acá, porque él venía acá en el verano todo, y bueno, y le terminó quemando cosas, colchones, le robó clavos, le quemó toda la madera que tenía para mejorar su puestito. Y bueno, y así empezó hasta el conflicto de ayer. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Bariloche, Río Negro. Hablamos con Germán Schwartz, integrante de Hijos Bariloche y la Multisectorial contra la Represión, en relación a las agresiones que recibieron cuando se desarrollaba la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil el pasado jueves 27 de agosto. Germán nos comparte también su evaluación sobre la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en relación al Día Internacional del Detenido Desaparecido. La marcha en realidad fue una convocatoria en la Plaza de los Pañuelos. Fue convocada bastante gente por el contexto de pandemia y de cuarentena que tenemos. Se extrañó un poco a los compañeros del peronismo, del Frente para la Victoria, que no fueron, pero bueno, sabemos que ellos están muy atados a la decisión del presidente de no salir a la calle. Igualmente se los extrañó, porque son tan necesarios como cualquier organización, ¿no? Uh-huh. Salvando esto, te puedo decir que fueron mucha gente de los partidos de izquierda, fueron de sindicatos, fueron gente de otros partidos, y bueno, muchísimos familiares y amigos, ¿no?, de familiares. Uh-huh. La convocatoria se hizo en la plaza, armamos lo que es el sonido abajo de las galerías de lo que es el, digamos, el ex corredor argentino, ahora creo que está la delegación de turismo, porque en ese mismo momento también se empezó a congregar gente que estaba en contra de la reforma constitucional, no, la reforma judicial, perdón. Entonces dijimos, bueno, para que no haya ningún tipo de confusión y de posibles agresiones, decidimos nosotros ceder la plaza y hacerlo en ese lugar. Transcurrió los primeros minutos sin ningún problema, y en algún momento, algunas señoras que son de la High Society, digamos, de acá de Bariloche, decidieron irrumpir con las banderas en el lugar donde estábamos nosotros. En realidad fue una provocación, en donde nos decían que si molestaba la bandera argentina, que le decimos, no, la bandera argentina no molesta, lo que nos molesta es el palo que nos estás pegando con la bandera argentina, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esa actitud violenta hubo una reacción por parte de gente que estaba, manifestando pacíficamente en contra del gatillo fácil, y bueno, ahí se armó un revuelo, algunas escaramuzas, qué sé yo, pero bueno, por suerte se pudo resolver más o menos fácil y rápido, y bueno, se hizo presente la policía, cosa que nosotros no queríamos, pero bueno, están ahí al lado del centro cívico y se hicieron presentes, hicieron un cordón para separar a los manifestantes de un lado del otro, y bueno, pudimos terminar la marcha más o menos en paz, porque bueno, también este grupo se retiró de la plaza. La verdad que nosotros lamentamos mucho que esto pase, porque en realidad había muchas mamás de los familiares de Gatillo Fácil, y la verdad que fue un mal momento, un mal trago innecesario, ¿no? Había de las comunidades mapuches, como te dije, por ahí no los nombré, pero porque los pongo dentro de los familiares o de los vecinos que nos acompañan. Digo de familiares porque estaba la tía de Rafita Nahuel, que fue asesinado por prefectura en un hecho de gatillo fácil también, ¿no es cierto? Y ellos fueron muy agredidos también, muy agredidos por ahí, no solamente con la agresión física, sino verbal, ¿no? Muchas barbaridades, no vale la pena repetirlas porque ya sabemos de qué se trata. Y sí, lamentablemente la reacción de la derecha se está haciendo muy fuerte. La verdad que nosotros, la lectura fue muy espontánea, fue muy la tuvimos que hacer muy rápido, porque la verdad que no nos imaginábamos que la derecha pudiera salir a la calle como salimos siempre las organizaciones de izquierda o de derechos humanos a manifestarnos. Sabemos que hay una gran cantidad de sociedad derechizada dentro de Bariloche, pero nos sorprende que más allá de la trifulca que se puede haber armado el 27 con la manifestación que hicimos contra Gatillo Fácil, que se hayan querido organizar para ir a, como decían ellos, a que corra la sangre en la Love Win Cool o tomar justicia por mano propia. No nos olvidemos que esa misma marcha en el Chaco fue reprimida por el COVID Capitanich, un tipo, digamos, que enarbola las banderas de kirchnerismo. Entonces, me parece que acá no se salva nadie cuando hablamos de represión, ¿no? Todos los gobiernos son los que reprimen. En todos los gobiernos ha habido desaparecidos en democracia. Nosotros seguimos luchando para seguir repudiando todo esto que está pasando, ¿no? No solamente los desaparecidos, sino el gatillo fácil. Hay más de 7.000 muertos en democracia por gatillo fácil. Y sabemos que las fuerzas represivas están intactas. No, eso de los juicios, ese verso de los juicios, los genocidas, realmente es un peso dentro de lo que fue el gobierno kirchnerista. No llega a 2 detenidos por centro clandestino de detención los juicios. Las fuerzas represivas en este país siguen haciendo lo mismo que hacían, porque estamos en democracia, por supuesto, como estamos en democracia, esto que estamos viviendo, entonces no tienen, la posibilidad de desaparecer gente como lo hacían en la dictadura, pero de la democracia del 83 hasta ahora llevamos más de 200 desaparecidos por todos los gobiernos de este Estado argentino. Entonces todo esto lo tenemos que cambiar. Y bueno, está en nosotros poder organizarnos y luchar contra eso, cada uno de su organización. Yo pertenezco a Hijos, que es una organización de derechos humanos, como la municipalidad, pero bueno, tengo mi organización política, que es Convocatoria Segunda Independencia, un partido revolucionario que lo que hace es justamente eso, apelar a lo que tenemos, a las herramientas que tenemos y a la organización de con todos los que podemos juntarnos para seguir luchando para que esto no siga pasando. No puede ser, no es inaudito que en democracia tengamos más de 200 desaparecidos. No se puede creer, pero bueno, así es el capitalismo y esa es la forma de control social que hace este sistema para poder hacer el control social, ¿no? Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Paso de Indios, Chubut. Desde los medios hegemónicos se viene sosteniendo la versión de que los pueblos de la meseta desean la megaminería como una alternativa de desarrollo debido al abandono del gobierno y la falta de trabajo. Desde Enfoques dialogamos con Leandro, integrante de la Asamblea de Vecines por el No a la Mina de Paso de Indios, quien nos brindó la perspectiva de su pueblo en relación al tema, detallando además cuáles serían las actividades verdaderamente sustentables y a escala humana que podrían desarrollarse en el territorio. Leandro nos cuenta también acerca de la gran adhesión a la campaña por la segunda iniciativa popular a pesar de los temporales de nieve y la restricción de circulación por la pandemia durante los primeros meses de cuarentena, y señala cómo los vecinos vienen advirtiendo las maniobras estatales que propician la instalación minera y cuál es la respuesta a las convocatorias de movilizaciones en contra de la megaminería. Dicen que la meseta, la única salida de la minería, y nosotros lo vemos de otra forma, mucho, incluso lo estamos viendo día a día, que la gente no quiere la minería acá. Queremos trabajar con otros trabajos que sean sustentables para el futuro de nuestros hijos. Y bueno, lo que pasa es que uno de los pueblos chicos observa y por ahí no tiene opiniones porque le cuesta llegar a los medios, especial las cortes y eso. Claro. Y así como nosotros nos cuesta llegar a los medios y eso, los gobiernos usan estrategia política con gente que a ellos los pueden manejar, así como intendentes, concejales, son del mismo rubro, gente que no tiene capacidad para hacer un proyecto. Hacen lo que dice el gobierno de turno. Sí. Eso es lo que nosotros vemos acá en Paso Indio, porque acá no tienen una opción de, y uno conoce a la gente y no tienen opción de hacer un proyecto bueno para futuro, porque campo sobra, agua sobra, el río te dan para hacer chacra, hay zona muy buena para el turismo, tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que lo quieren hacer así para que diga que no hay otra salida que es la minería, pero es mentira. Entonces, sí, se está firmando y llevamos un buen porcentaje de firma, gracias a Dios. La asamblea se está movilizando acá en Paso de Indio. Por ahora somos 7, porque nos hicimos salir mucho para no hacer tanto entrevierro, así que somos 7 los que andamos juntando firma. Estamos en buena posición y se va a ver la cantidad de firmas. Bueno, a mí habitual lo ha tocado unos días malos, este tiempo atrás, nieve, tacha y bueno. Pero acá hay chicos, pero hay gente que vive en el campo y algunas buenas también acá. Pero se está juntando buena cantidad de firmas. Acá la gente, hay que decir la verdad, ya está cansada del gobierno. Ya está, hoy por hoy no es tarde, nunca es tarde cuando le ha dicho buena, porque hoy se está dando en cuenta que el intendente nunca hizo nada. Tenemos un hospital que no tenemos ni ecógrafo, no tenemos un banco de análisis. Hoy estamos pasando una época muy jodida con el coronavirus, y tenemos un hospital que no tiene nada. Entonces la gente se está dando cuenta que los gobiernos se ríen de la gente del interior y lo creen que somos ignorantes. Yo estoy de acuerdo que acá en los pueblos chicos, porque culpa del Estado no tenemos buen estudio, porque no hay buena escuela, hay abandono de, así como de hospital, de estudio, de todos los, porque a ellos les sirve para poder manejar a nivel provincial todo, si posible nadie tiene aquí, para ellos mejor, así lo agarran para un lado, para el otro, pero la gente se está dando cuenta y más los jóvenes están saliendo a juntar firmas y eso da ganas de seguir luchando, y la lucha esta no la vamos a aflojar, porque nosotros vamos a luchar por el futuro de nuestros hijos, y que, pero bueno, la gente se está dando cuenta de lo que está haciendo el gobierno de turno y todos los gobiernos que vienen pasando, lo que han venido haciendo, han vaciado los campos para ellos hoy meter la minería, le dan una casa en los pueblos, engañándola, me dio una casa en internet, mentira, era para vaciar los campos, estrategia de ellos, eso. Así que bueno, estamos firmes y vamos a seguir en la lucha esta. Sí, hemos hecho 2-3 marchas y por ahí en el pueblo interior muchas veces la gente, hay que ser honesto, la gente está en contra y por ahí no se la demuestra, incluso para firmar la iniciativa firman y explican que ellos están en contra de la mega minería, pero por ahí a las marchas no han salido por temor en plan o que la apreten después y digan no, te vamos a sacar el plan de trabajo de la intendencia, el consejo, todo eso, pero bueno, pero la gente como que ya se está animando y creo que se va a seguir animando y va a salir adelante. Yo creo que esto no puede ser que los gobernantes decidan por el futuro de nuestros hijos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.